Los libros de la buena memoria. Los libros de la buena memoria. Un recorrido por la obra del Flaco, mirada desde la pluma de escritores, ensayistas y periodistas. Y entre los libros de la buena memoria. La La La Radio. Editorial Sudestada, a través de su colección Aventureros, armó un Luis Alberto Spinetta para chicos. Nació el 23 de enero de 1950 en el barrio de Belgrano, y como el Estadio Monumental le quedaba cerca, se hizo hincha de River. Su papá Santiago cantaba tangos en la radio, así que era costumbre que la familia se reuniera cada noche para escucharlo. A veces su papá llegaba a casa con los guitarristas y ensayaban un poco para un público mínimo. En el patio estaba Luis, maravillado ante aquel espectáculo. Editorial Sudestada, Aventureros, Luis Alberto Spinetta para chicos. Su conexión con la música también llegó de la mano de tres de sus tíos que trabajaban en una fábrica de discos. Así que, de chico, Luis escuchaba mucho rock de la época. En el tocadiscos siempre sonaban Elvis, Bill Haley y sus Cometas, Polanca y muchos más. Pero también le gustaba el folclore y los tangos de Carlos Gardel. Así que en su casa se escuchaba un poco de todo. Vieja pared de la Arrabal, tu sombra fue mi compañera de mi niñez. Todos en la familia recuerdan a Luis cantando tangos en los cumpleaños con una escoba como guitarra o haciéndose el payaso con una peluca y un par de lentes parado arriba de una silla. Cantaba en el coro de la iglesia, jugaba a la pelota con sus hermanos y con los pibes del barrio, pero también era un lector voraz. Le gustaban tanto las historietas que él también dibujaba. Hasta los mapas que le pedían en el colegio, en vez de calcarlos como hacían los demás, él los dibujaba. Editorial Sudestada, Aventureros, Luis Alberto Spinetta para chicos. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Thank you.